El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Directo. Hola amigo, amiga que nos escuchas, bienvenido a tu programa Punto Diverso. El encuentro con la diferencia te saluda desde las cabinas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública del Ecuador, la primera radio cultural del Ecuador. Te saluda Efraín Soria y de parte de Fundación Ecuatoriana Equidad es un gusto poder compartir estos minutos contigo en esta fría tarde de invierno. Una típica tarde de invierno, todo el día hemos soportado unas temperaturas que van entre los 6 y los 9 grados, así que amigo, amiga, si estás en casa, pues una tacita de café o un canelazo no estaría mal, y si pretendes salir, pues abrígate. El paraguas, el abrigo y la bufanda son nuestros mejores aliados para evitarnos un resfriado o una gripe, que nadie quiere ponerse malito en esta temporada. Y más cuando también estamos cerca de las fiestas del carnaval, es increíble. Sí, acabamos de pasar las fiestas de fin de año y ya faltan menos de 15 días para el feriado de carnaval, así que si estás planeando salir de la ciudad, pues toma las merecidas precauciones necesarias. Bueno, esta tarde queremos compartir con ustedes, analizar un poco unas tres noticias muy interesantes que están pasando alrededor del mundo con respecto a las comunidades LGBTI. Sí, las comunidades de gays, lesbianas, bisexuales, personas trans e intersexuales. Así que, amigo, amiga, acompáñanos estos minutos. Queremos informarles en primer lugar que esta semana, posiblemente el día jueves, ha sido convocada la Asamblea Nacional para debatir acerca de las del veto parcial que hiciera el señor presidente de la República, Rafael Correa, a la ley de identidad y datos civiles que enviara la Asamblea un poco de tiempo atrás para su aprobación. Recordemos que esta nueva reglamentación que estaría por ser aprobada tiene que ver con los datos de identificación de todos los ciudadanos que habitamos, no solamente los que hemos nacido en el Ecuador, sino de todos los que habitamos en el territorio nacional. Y tiene unos artículos que afectan de alguna manera a las comunidades LGBT, en especial a las compañeras y a los compañeros transmasculinos y transfemeninos. Mientras que para unas activistas consideran que los logros alcanzados en esta ley son bastante positivos, pues hay también un gran número de activistas y de organizaciones LGBTI que hemos llamado la atención indicando que dichos logros en realidad, lejos de garantizar los derechos de las comunidades, en realidad están vulnerando los derechos de la comunidad. Bueno, pues alrededor de esta semana les mantendremos informados sobre lo que va a pasar en la Asamblea Nacional con respecto a los vetos que hiciera el señor presidente. En especial uno que llama mucho la atención y que en realidad causa bastante hilaridad. Uno de los enmiendas, mejor dicho, de los vetos que puso el presidente es que para que una persona trans pueda hacer el cambio de su nombre civil, el cambio de género, especialmente este nuevo dato que va a tener la cédula de identidad, deberá presentar dos testigos. Una situación que es poco saludable, puesto que estamos diciendo que las personas transmasculinas y transfemeninas no tienen la capacidad para tomar sus decisiones sobre su autodeterminación. Algo que sabemos que no es verdad, puesto que las personas tienen la posibilidad de elegir y decidir cómo quieren ser vistas y cómo quieren ser llamadas y cómo quieren llevar su vida. Así que en todo caso esperamos que la Asamblea sea coherente con los derechos que garantiza nuestra actual Constitución y no permita este tipo de atropellos. Aquí vale la pena reflexionar, ¿quién le estará asesorando al señor presidente sobre cuestiones de sexualidad, sobre cuestiones de género? Pues seguramente quienes son de un carácter súper conservador. Lamentamos esa situación, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Mantenerse informado siempre va a ser una de las mejores salidas. Bueno, y vámonos a ir al plano internacional. Queremos compartir con ustedes algo que nos tiene bastante preocupados sobre las comunidades LGBTI en nuestro país amigo, allá de la lejana Europa, en Rusia. Sí, porque lo que está pasando en Rusia es bastante alarmante, así que quiero compartir con ustedes un pequeño extracto de una noticia que nos manda de elmundo.es. Javier Colas nos cuenta desde Moscú. Si un ruso duerme con una persona del mismo sexo, es mejor que mantenga la boca cerrada en el trabajo. Y si intenta hacer bandera política de lo que en realidad es un, entre comillas, defecto, saliendo a la calle a manifestarse, la multa está casi asegurada. Se puede ser gay o lesbiana, pero no reivindicarlo en el espacio público. En Rusia, la homosexualidad está condenada, sobre todo como movimiento social. Ni la literatura, ni la prensa, ni la política pueden enarbolar la bandera gay, pero ahora la cacería puede ir más allá, al plano individual. La posición parlamentaria no es precisamente una ayuda. El Partido Comunista Ruso ha propuesto que, entre comillas, salir del armario sea castigado por la ley. Dos diputados del Partido Rojo, Iván Nikichuk y Nikolai Arefayev, quieren multar con $58 a quien exprese comportamientos ajenos, entre comillas, a las relaciones sexuales tradicionales, cierro comillas. El arresto para quien se declare gay estará cerca de centros educativos o culturales. Sería de hasta 15 días de duración. La propuesta se debatirá la semana que viene en la Duma, Cámara Baja del Parlamento Ruso, y pretende prohibir los besos entre personas gays y hasta confesar públicamente la homosexualidad. El comunista Nikichuk ve a los gays como gente, entre comillas, enferma y loca, cierro comillas, y espera que su ley pare lo que considera, nuevamente, abro comillas, una estrategia de Occidente para invadir las mentes rusas, corromper a la juventud y debilitar nuestra tasa de fertilidad, cierro comillas. Y aquí quiero hacer un comentario. Posiblemente este político ruso no ha estudiado nada de sexualidad, no ha estudiado los avances en ciencia y tecnología, y no ha entendido que la sexualidad no es algo contagioso, que todos los seres humanos venimos equiparados de una serie de atributos, de acciones, de sensaciones, de deseos que vienen preestablecidos en nuestro código genético y que simplemente el medio permite que esta vivencia sea saludable o sea una vivencia bastante triste y desoladora. Es una pena que no se investigue un poco más acerca de estas situaciones, pues la homosexualidad, al igual que la heterosexualidad, no son contagiosas. Sí, amigo, amiga, lo que tú me escuchas, tú puedes estar rodeado, de miles de homosexuales y eso no significa que te volverás uno de ellos. Como muchos chicos homosexuales viven y son criados en medio de muchos chicos heterosexuales, como en los colegios o en las escuelas, y no por eso significa que se van a volver heterosexuales. La homosexualidad, la orientación sexual, no es una condición adquirida. Viene en el paquete de cada uno de los seres humanos. En fin, esta información me gustaría y estoy seguro que los activistas LGBTI de nuestra querida Rusia pues tratan de indicarle a los políticos, pero vemos que donde hay oídos sordos pues es difícil encontrar cabida a la búsqueda de una sociedad más culta, de una sociedad más igualitaria. En fin, desde el Kremlin, preguntados por el asunto, han evitado pronunciarse aduciendo que no conocían la propuesta de Rusia Unida, el partido que respalda al presidente Vladimir Putin. En cambio, ha apoyado la actual legislación sobre la vuelta de la tuerca que proponen los comunistas, ha hablado un líder del partido gubernamental, Dmitry Biatkin, para calificar como superfluo. Bueno, esperamos que este calificativo pues se mantenga. Una encuesta del Centro Levada revela que el 37% de los rusos ven la homosexualidad como una desviación. Es decir, el 37%, es decir, que más o menos uno de cada tres rusos consideran que la homosexualidad es una desviación. Y un 18% cree que debería ser procesada. Irina Fedotova, una conocida activista gay rusa, se marchó a Luxemburgo este verano después de haber recibido una paliza. Ella manifestó, entre comillas, "He luchado lo que he podido, y cuando no he podido más, me he ido". Esta es la triste realidad que está enfrentando la comunidad LGBTI en el país de los Ares. En Rusia esperamos que se tomen las medidas necesarias y se protejan los derechos de las comunidades LGBTI. Bueno, son las 16 horas 45 minutos. Vamos a hacer aquí un primer corte. Volvemos con ustedes en unos minutos. No se vayan aquí en Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. ¡Gracias! Bueno, ya volvimos con ustedes, amigos, aquí en Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Acabamos de escuchar a Café Tacuba con su tema Ojalá llueva café. Y en este día de frío, pues nos caería bien una tacita de café. Mi abuelita siempre decía que el café hay que tomarlo bien cargado, bien caliente y con poca azúcar. Y es así como me encanta, la verdad. Un café amargo, caliente, con poca azúcar. Bueno, para terminar un poco este tema que conversábamos hace unos minutos sobre la situación de Rusia, queremos compartirles algunos datos que publicó Human Rights Watch, que es una organización que trabaja por el tema de los derechos humanos en todo el mundo. Según denuncia un informe de Human Rights Watch, la ley contra la propaganda gay instaurada en Rusia en el año 2013 ha disparado los episodios de violencia contra los homosexuales. No hay una contabilidad general de agresiones, puesto que solo existen asociaciones en unas pocas ciudades grandes, pero el centenar de entrevistas en 16 municipios que llevó a cabo Human Rights Watch apunta a un deterioro de la situación. Lo mismo ha contado todos los gays y las lesbianas contactadas por el portal El Mundo para este reportaje que estamos compartiendo. Vamos a peor, porque la ley ha dado luz verde a los ataques de los gays. Se queja Ilya, un homosexual de 26 años que vive en San Petersburgo. Él nos dice, entre comillas, antes esta ciudad era más tolerante. Ahora no se puede caminar de la mano por la calle. Cierro comillas. Ese es el panorama en Rusia. Bueno, vamos a cambiar de noticias y tenemos una noticia un poquito más saludable, un poco más esperanzadora. Dice, 1 millón de italianos, sí, escucharon bien, de italianos, 1 millón de italianos se manifiestan a favor del matrimonio homosexual. Nuevamente, elmundo.es, Mónica Bernabé nos cuenta desde Roma. Despiértate, Italia. Este era el eslogan de las movilizaciones convocadas para este sábado por la Asociación Arsi Gay y otras organizaciones lésbicas y homosexuales italianas para reclamar que las parejas del mismo sexo tengan iguales derechos que los heterosexuales. Y, sin duda, Italia se ha despertado. Decenas de miles de personas salieron este sábado a las calles en 98 ciudades del país para decir basta, sí, entre comillas, basta a un país profundamente conservador, como nunca había ocurrido. El secretario de Arsi Gay, Gabriele Piazzoni, calculó que en total 1 millón de personas se manifestaron en toda Italia y calificó la jornada de histórica. Espero que el Parlamento nos escuche, añadió, en referencia a la ley sobre uniones civiles que el Senado italiano empezará a discutir el próximo 29 de enero. En Roma, la protesta, tuvo lugar en la Plaza del Panteón y muchos manifestantes acudieron a la concentración con despertadores y relojes para simbolizar que Italia está fuera de hora y completamente atrasada respecto a otros países europeos. Es hora de despertar, gritaban algunos. Entre los asistentes se encontraba la senadora Mónica Charina, impulsadora de la ley y perteneciente al Partido Democrático. La formación del primer ministro italiano, Charina, se mostró optimista de que la ley sea aprobada y replicó al Papa Francisco que esta semana afirmó que no hay que confundir la familia querida por Dios con otro tipo de uniones, entre comillas, manifiesta. Es admirable la revolución social que el Papa está haciendo. Él debe mantener la unidad de la Iglesia, pero nuestra Constitución es la de un país laico, cierro comillas, declaró la senadora. En Milán, la manifestación tuvo lugar en la Plaza Scala y se interpretó el himno a la alegría de Beethoven. Asimismo, hubo concentraciones en Florencia, Turín, Nápoles, Palermo, Lipari, Génova, Venecia y tantísimas localidades más. Bueno, y este proyecto de ley, lógicamente, también tiene algunas cuestiones polémicas. El artículo principal de la ley sobre uniones civiles, que se discutirá en el Senado, establece que dos personas del mismo sexo pueden constituir una pareja de hecho reconocida por el Estado, ante la presencia de dos testigos. Uno de los puntos de la ley que continúa siendo polémico es el artículo 5, que hace referencia a la adopción. La ley establece que las parejas del mismo sexo solo podrán adoptar un hijo o una hija cuyo padre o madre ya sea uno de los dos componentes de la pareja. La discusión de la ley no se prevé fácil, por la resistencia del nuevo centro derecha, aliado del Partido Democrático en el gobierno, y del ala católica de la propia formación del primer ministro italiano, que tampoco ve con buenos ojos a la nueva ley. Por su parte, Forza Italia de Silvio Berlusconi tiene previsto votar en contra. El próximo sábado, las asociaciones conservadoras también han convocado movilizaciones en toda Italia, pero para todo lo contrario, evitar la aprobación de la ley de esta nueva legislación que considera una aberración. Bueno, ya sabemos, eso nos pasa también aquí en el Ecuador, cuando los compañeros del LGBTI hemos logrado un pasito más en la búsqueda de las igualdades, han salido algunos grupos ultraconservadores, religiosos, a defender, entre comillas, la familia. Pero cuando se trata de los niños abandonados, de los niños que están en la calle, ahí nadie es capaz de decir nada. En fin, el mundo está todavía trastocado, así que esperamos que la situación de los compañeros en Rusia cambie en beneficio de una cultura de paz. Esperamos también que los derechos de las comunidades LGBTI en la Italia, en un país laico, a pesar de que ahí está el centro de la cristiandad, también respete los derechos de las comunidades LGBTI. En realidad, el mundo podría ser mucho más lindo y mucho más vivible, lleno de esperanza, de paz, solidaridad, si respetáramos las diferencias. En fin, amigos, amigas, estamos llegando al final de aquí, de tu programa Punto Diverso, El Encuentro con la Diferencia, cuando son ya las 16 horas con 55 minutos. Nos despedimos de ustedes. Será un gusto volverlos a ver el día de mañana. Les dejamos con algo de música, ¿no? Pues nos vemos. Un gusto. Hasta el día de mañana.